vidas tendremos mis sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que sí, te cruel, man, ja. Pero te he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido. Y ahora despierto, vuelve mami. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo, hermanita. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difíciles caminarlos, y no encuentro la salida. Bueno, perfecto. Está todo. Luis, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¡Luis! En el baño. ¡Luis! Ahí trae la birra, boludo. Sí, acá estoy. ¿Trajiste la birra? Sí, sí, sí. Bueno, abrila, vamos a tomar. ¿Estás preparado? ¿Cómo les va, chico? Bien, bien. Bien, sí. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. ¿Estamos listos? Estamos esperando, sí. ¿Estamos? Dale. ¿Estamos volados? Vamos, bueno. Vamos. Vamos, ¿eh? Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos. No, cambiame la música. Bienvenidas a todos a la previa del día sábado 19 de 11 de 2011. Un nuevo programa que hacemos este sábado. Así que bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo y presentando a los compañeros que nos acompañan hoy. Llegó Agustín. Ahí Agustín, ahí. Bueno, Anabel ahí en los controles. Tenemos a Cristian. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy bueno. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo fue la semana? Bien, semana. Bien, tranquilo. Bien, ahí. Bueno, acá tenemos a Lenny, que nos acompaña nuevamente en el micrófono. Hola. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? ¿Bien usted? Pero excelente. Este día se están hablando un poquito. Sí, ¿no? Pero está bien. Está bien, la verdad, muy, muy contento de estar acá de vuelta con todos ustedes. Y bueno, te faltó presentar a uno que te tengo que hablar. Sí, seguramente lo iba a hacer ahora. compañero Agustín, que nos acompaña el día de la fecha. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido por esta vez a la radio. Pero bueno, vamos a estar hablando de temas ahí en el foro. Si ¿estuviste en el foro? Sí. Bien, ahí, buenísimo. Así que bueno, más tarde vamos a estar con eso. Dale, dale, dale. Bueno, buenísimo, compañeros. Che, sí, tuvimos el foro esta semana. Va, bueno, hoy, ahora está. Ahora. Arrancó ayer. Empezó ayer. Y así que, bueno, vamos a tener materiales fresco. La verdad que es muy interesante. Lo que está sucediendo ahí en la Plaza Cusey, ¿no? Sí. Córdoba y Junín. Córdoba y Junín, ahí. Muy bien. Así que, bueno, nada, bueno. Presentaciones pertinentes y arrancamos de esta manera el programa, señorita operadora. Che, una cosita, sí, perdón. Sí, sí. Me parece que la consigna del día. Ah, la consigna. No, no quiero ser ortiva, digamos. No. Sin consigna no hay. No, no hay programa hoy, ¿no? No, no, no. ¿Y cuál está sería muy, la de hoy? Está muy interesante, me dijeron. Epa, ¿cuál también sería? ¿Usted tiene alguna data? Algo de lo prohibido. Epa. Pero no, no sé. Ver, vos tendrías que decir algo. ¿Qué será de lo prohibido? No sé, puede haber muchas el cosas. ¿El amor tal vez? ¿El amor tal vez? ¿Un amor prohibido? Puede ser. ¿Tuviste algún amor prohibido, Luis? Así es, así que esa es la ¿Ah, consigna. ¿Ah, sí? ¿Tuviste? No. Che, yo, la consigna, bueno, el día de la fecha. Si tuviste un amor prohibido, yo diría si pudiste concretar un amor prohibido. Claro. Porque para el amor prohibido tienen todo. Claro, sí, sí, lo tenés pudiste acá. No, sería las dos cosas. Claro. Si tenés uno, sí, y en el caso de que lo pueda, haya podido concretar, lo contás y... Y bueno. Buenísimo, sí. Bueno, a través de dónde nos estamos con, bueno, o sea, estamos transmitiendo, nos sí, están por, escuchando por www.radiobachi.blogspot.com. Ahí nos dejás la respuesta. Che, empezamos con uno, así cortito. Dale, a ver. Dale. Al amigo que tengo acá al lado. Upa, acá. Dale. Agustín. Estaría Agustín. Bueno. Agustín. Ya lo conocen. Agustín. Arrancamos de esta manera. Luis, ¿tenés algo para preguntarle a Agustín? No sé, Agustín, ¿usted tiene algo para contarme? En cuanto a para la, contarlo, la consigna, la consigna, a ver si... Empezamos así, claro, sí, calentito. Calentito, bien. Tuve un amor prohibido. ¡Esa! ¡Chan! No me lo vas a contar ahora, me lo vas a contar después. Después. Así que bueno, y nos... tenemos Facebook. Tenemos Facebook. ¿Tenemos Facebook? Tenés que agarrar y poner en el buscador de personas... Sí. Por ahora es ese, lo podemos cambiar, pero por ahora es... Sí, ¿cómo es? Radio Barracas, sí, espacio, y el apellido sería 100.9. Muy bien. ¿Estamos? Ahí sería la... Ahí sería la vuelta. Radio Barracas, espacio... Qué linda voz que tenés, pero... Viste, guacho, vos también, cogote. No, ponés radio, Radio Barracas... Sí. Y después pones 100.9. Si no le haces el... al 9... No, entra. ¿Estamos? Bueno, buenísimo. Así que bueno, también ahí... Manden ahí... Nos aceptamos como amigos, obvio. ¿No? Sí, subimos amistades. Bueno... nada, yo hoy me hice amigo de la radio y ya fui el sexto. Muy bien. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos, compañero? Estás jugando River, ¿no? Sí, está ganando 1-0. Está ganando 1-0 con goles de quién, no sabemos todavía. Sabemos, ¿no? Pero ya no sabe. No. Ya no. Bueno, bueno, nada. Juegan en el sur, ¿no? Che, después tenemos un montón de cosas. Tenemos sur. Entrevista a sí. Pérez Esquivel. Sí. Premio Nobel de la Paz. Así es. Alto. Sí, tenemos una entrevista de Agustín. Estuvo ahí en el foro. Estuvo ahí también, le hizo una entrevista. Bueno, ahí ya lo va a contar él. Ya lo va a contar él. Nada, después tenemos la sección barrio, que lo de siempre. Sí. Y después tenemos algo que. Sí, bueno, sucedió un hecho lamentable. Que vamos a contar un poco. Y vamos a tratar de hacer un análisis y a ver qué está pasando, ¿no? Con esto que pasó en Santiago del Estero, ¿no? Bueno, vamos a la música y arrancamos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Arbolito. No, a ver, Cristian, vos sos el que dice los temas. Sí, vamos a escuchar Arbolito. Baila, baila. Baila, baila, vamos. Muy bien. Bueno, seguimos en la previa. A plenísimo. Bueno, vamos a poner un poco serio y bueno, vamos a contar un lamentable hecho que ocurrió el día. Te cuento. El miércoles 16 de noviembre, más exactamente la comunidad de San Antonio, acá en, vaya, quiero decir, en Santiago del Estero, dos personas llegaron en moto. E irrumpieron en el parque de la casa, bueno, en realidad parque, sí, en el campo, sí. Se presentaron en la puerta de la casa de Cristian Ferreira. En ese momento él estaba con dos compañeros más del Mocase tomando mate y bueno, estas dos personas bajan de la moto con una escopeta. Una de las personas estaba ahí con los compañeros, se levanta a tomar mate. Se levanta a ver qué pasa, le dan un disparo y cuando el otro de los tres que estaba lo fue a asistir, le dan otro disparo, otra vez. El primero fue cerca de la ingle, el otro fue también en la pierna. Y cuando el tercero va a asistir a los dos, le pegan un culatazo con la escopeta. Le pegan un culatazo porque la escopeta tiene dos disparos. Si no, le estarían dando, ¿no? Sí. Digamos, estaríamos lamentando otro herido. Bueno, uno de los dos, Cristian Ferreira, que tuvimos que lamentar que murió el compañero. Militaba en el Mocase, ¿no? El movimiento, sí, de campesinos de Santiago del Estero. Exactamente. Es una de las dos partes que tiene este movimiento, que es la parte de la vía campesina. Y bueno, nada. Según contaban los compañeros, bueno, él tenía 23 años, o sea, vuelven a asesinar compañeros jóvenes que empiezan prácticamente recién a vivir y a luchar por lo que les pertenece. Digo, yo estaba, bueno, el Mocase brevemente es un movimiento que lucha por el derecho a la tierra, en contra de los desalojos, para poder vivir de lo que se produce. En una tierra como Santiago del Estero, que es un territorio muy muy muy jodido, porque es decir, es como los Rodríguez en San Luis, digamos, son gobernadores de muchos años y muy poderosos, digamos. Entonces el poder político le facilita el terreno a los empresarios, entonces se da muchísimo, sí, este tipo de injusticia. Justamente digo que lo que yo decía, lo que quería decir es que lo que luchan el Mocase, lo que lucha es justamente por las tierras que son que estaban ocupadas por sus familias de hace, sí, de muchas generaciones, muchas, digamos, generaciones, mi tatara de la tierra, mi tatarabuelo, bueno, y obviamente yo se la quiero dejar también a mis hijos porque es el sustento de trabajo, digamos, no es una tierra que yo la vaya a abandonar y dejarla ahí y por capricho se la quiero dar, digamos. Son campesinos de toda la vida y trabajan la tierra y así como subsisten. Así que bueno, no importa, un poco la noticia era esa. Nada, por ahí poner a pensar, ¿no? Nosotros como Frente Darío Santillán hemos tenido muchas experiencias con ellos, coordinamos ciertas luchas también, ellos del campo, nosotros de la ciudad, por así decirlo, pero hay una amistad. Y más allá de eso, ¿no? A mí cuando me enteré y lo escucho es como que te da una sensación de sentimientos encontrados, ¿viste? Te da como bronca, impunidad. El país está hablando de este chico que encontraron muerto en Lincoln, Tomás, y hablan de Candela y qué sé yo, y 23 años tenía, sí, digo, Mariano Ferreira, otro Ferreira, digo, también 23 años, andaría en su momento 21, digo, son ejemplos de gente que le arrancan la vida de jóvenes, digamos, para callarlo, digo, él luchaba por eso, por seguir manteniendo esa tierra que por ahí no tenía papeles porque el tatarabuelo vivió toda la vida ahí y no los necesitó. Y nada, un poco como para que yo no sé si vos querés decir algo después, pero me daba esta sensación, ¿no? Como que recordaba las palabras de la presidenta cuando estuvo de visita en el G20, y nada, un poco hablaba de este capitalismo en serio, sí, y lo fundamentaba diciendo que el capitalismo en serio es un capitalismo a consumo, entonces hay que apostar al consumo. Y digo, muchas veces el consumo hace que el empresario que se beneficia de ese consumo llegue hasta la última consecuencia para poder llenar su codicia y sus cuentas bancarias. Entonces, el capitalismo no deja de ser capitalismo, digamos. Es decir, me acuerdo que en ese discurso también hablaba de un capitalismo humanizado. Digo, el capitalismo nació sin corazón, entonces, claro, ¿cómo puede ser que se humanice? ¿Qué humanismo hay, ¿no?, en eso, ¿no? Digo, el capitalismo, todo el mundo lo sabe, el capitalismo mata, el capitalismo sí. Se reproduce y reproduce la burocracia sindical, reproduce, es decir, toda la mierda que hoy por hoy tenemos como sociedad, digamos, y lo reproduce, y es muy difícil contrarrestar eso. Entonces yo pensaba en eso, tengamos cuidado, a lo mejor hay cosas que este gobierno hizo bien, que están bien, asignación, por ahí, el trato que tuvo con la deuda y un montón de cosas, pero no confundirse, porque cuando alguien dice que un capitalismo encierra el capitalismo, digo, también encierra esto, encierra que es una maquinaria que no la podemos parar. Y si un tipo te mata en Jujuy por ocupar una tierra que vos tenés tus ingenios, y lo mismo pasa en Santiago del Estero, que yo tengo la impunidad para contratar a un tipo y te mate porque yo quiero producir ahí, entonces es muy complicado ahí, el tema ahí, del capitalismo. Ahí, ¿dónde está el humanismo, no? Digo, de parte del capitalismo. Ahí yo creo que no existe, pero en lo mínimo, por lo que dice la presidenta, ¿no? A mí me parece que es como que... Y hablando, muy difícil controlarlo. Sí. Todo junto, claro. No, bueno, eso. Y contar un poco, ¿no?, que va a suceder esto en el norte. Y por otro lado, ¿no?, lo que sucede, por un lado, tenemos un compañero que fue asesinado por defender su tierra, por vivir en una tierra, o sea, que le pertenece claro, de generación en generación. Y por otro lado tenemos el capitalismo, que va a mostrar todo lo que tiene como para, ¿no?, para trabajar esa tierra, ¿no? O sea, ahora, históricamente pasó siempre, el capitalismo despoja siempre al campesino. Claro. Siempre fue así, para usar sus tierras. Sí. Para hacer más capitalismo aún, y ahí dejando sin tierra obviamente a los campesinos. Históricamente siempre pasó eso, ¿no? Haciendo más ciudad, digamos, para... Sí, en este caso los campesinos serían los excluidos. Claro, los excluidos. ¿Sí? En la ciudad, los desocupados. En el campo, los excluidos. Quería meter un bocado porque no me dijeron nada, pero tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el Mocase en el 2000, donde, bueno, conviví 2 semanas con una familia campesina. Eran productores de algodón y cabriteros. Sí. Otros también estaban en la producción de ladrillo y en la extracción de carbón. Cortaban, talan sus propios montes para poder vender el carbón porque, bueno, hoy por hoy es su único recurso, ¿no? Bueno, sí. En la parte que a mí me tocó visitar y convivir era una parte ya loteada, ¿sí? Cada familia tenía entre 22 y 27 hectáreas, lo cual no le alcanzaba porque muchas a veces tenían como... ya distribuidas varias familias dentro del mismo lote porque iban creciendo y está limitado, ¿no? Bueno, otros compañeros tuvieron la posibilidad de estar en la parte no loteada que se llama La Simona, donde se instaló la carpa negra, paradójicamente a la carpa blanca que estaba pasando en el mismo momento, en los 90 fue esto, ¿no? La pelea ya arrancó hace un montón, la pelea por la tierra. Y los del lote 40, bueno, ya estaban con la problemática donde no les alcanzaba, porque ellos necesitan monte sí. para que coman las cabras, bueno, para la producción misma del carbón, aunque sea extractivo, lo mismo del ladrillo, que trae inconvenientes donde se saca la capa más productiva de la tierra y termina desertificando el suelo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace la soja hoy, la soja, ¿no? Y además, aparte de esto, que no solo los excluyen a ellos, y ellos terminan haciendo producciones que por ahí tienen algún tema, una consecuencia en la tierra, sino que cuando los destierran, tiene la producción de la soja una consecuencia de desertificación totalmente en Santiago, ¿no? Donde sí. Y se fue extendiendo. La sojización arranca en los años 70. Hoy por hoy, la expansión agrícola llegó hasta lugares donde impensado, donde la tierra no tenía las características claro. Para otros cultivos. Pero como la soja lleva un combo de glifosato, fertilizantes, que les permite crecer, como dicen en cualquier lado, claro. En cualquier yuyo que le llaman, sí. Le permite extenderse hasta el norte, donde otro cultivo no lo haría, por ejemplo. Sí. Pero sí otra producción, desplazó la ganadería, por ejemplo en Entre Ríos, de donde vengo. Y compitió y compite, y la tierra es carísima, hoy por hoy, porque el precio es internacional, ¿no? Bueno. Sí, no, y bueno, y justamente hablando de eso, el se dice, ¿no? Bueno, que el dueño, entre comillas, de las tierras donde vivía la familia Ferreira, es de un empresario santafesino, o sea, no sé qué hace en Santiago del Estero. Las dos provincias empiezan con San. Claro, capaz que, se sintió. Seguramente. No, es Sergio Sicioli. Sicioli. Un empresario ahí, agrícola. Agrícolo ganadero. Agrícola. No, agrícolo. Agrícola. Bueno. Si alguien lo sabe, que lo mande. Sí. Justamente, ¿no? Y seguro el tipo que quiere hacer, ¿no? Soja. Y eso lo que están promoviendo ahí en lo que se va a promover mucho más en el tema este de la Expo Agro, ¿no? Ahí en Salta, que ahí tenemos, ¿no? Un par de conocidos ahí en Salta que justamente, ¿no? Son terribles ojeros y, bueno, como lo tenemos a Cabo Olmedo, ¿no? El que es diputado por la provincia de Salta. Ah, sí, Olmedo. El muchacho ese que siempre sale con campera rompeviento amarilla. Amarilla, lo hablando de sí. Que el aborto esto, sí. De que la iglesia. El muchacho. Sí, que cada comentario. Bueno, el muchacho tiene la. Barremeo tiene en Tucumán, ¿sí? Claro. Bueno, ahí hay una moda también de ciertos famosos, ahora Santolaya, Tinelli, de comprar viñedo. Claro. Igual los viñedos, la última. Sí, ¿no? Bueno. Sí, explotarán, obviamente explotan a los sí. Que trabajan. Pero bueno, no envenenan con glifosato. A mí me queda una pregunta, ¿no? Sí. Yo digo, como para ir redondeando, o sea, cerrando esto, digo, ¿no? O sea, por un lado tenemos este lamentable hecho, ¿no? Defendiendo la tierra, un compañero pierde la vida, y por otro lado, estamos promoviendo, ¿no? O sea, se está promoviendo a través del capitalismo el tema de, ¿no? De seguir justamente, ¿no? ¿Cómo es? Destruyendo. Avasallando con todo. Claro, avasallando con todo. Y digo, ¿no? O sea, le dedican 4 páginas, ¿no? El diario, un artículo, ¿no? Le dedica un artículo, o sea, entero. A sí, esto de la Expo. A otro le dan, sí. Le dan, o sea. Media página a alguien que murió para que hagan el espacio. Claro, y no solo eso, sino que titulando esto como diciendo conflicto por la ocupación de tierra en el norte de la provincia. O sea, como que hay conflicto allá porque ocuparon las tierras. Sí, no son tierras ocupadas, digamos, son tierras que le pertenecen a esa familia. Por eso digo, desde, o sea, de generaciones que... Y por otro lado, le damos un suplemento de rural a esto de la Expo Agro. Sí, de la fiesta. De la fiesta, ¿no? De cosas. Entonces yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿podrían haber pensado en suspender, ¿no? La Expo Agro. ¿Eh? Digo... Y bueno, pero el... Digo, porque, o sea, por un lado se dio algo los diarios son lamentable, los que, ¿no? Los diarios son los que sostienen este sistema, digamos, capitalista. Y bueno, hay que... No, seguro, pero... Bueno. No. En realidad, la Expo Agro se va a hacer. Es más, te digo la fecha, entre el 23, el domingo 23 al 27 de noviembre. ¿Cuatro días? El miércoles 23 al domingo 27 de noviembre se va a hacer. O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sé yo? Como tirando ahí, se podría suspender, ¿no? Digo, porque sucedió un hecho justamente relacionado con el tema de las tierras, digamos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? El capitalismo manda, parece. Ahí está lo que... ¿Dónde está la humanización, no? Claro, ¿a qué punto llegamos, no? Ahí está, ahí está. Ahí está justamente lo que decía Lenny, lo que... Porque dice Cristian, ¿no? Esta es la humanización del capitalismo. Claro. Tranquilamente pueden, ¿no? No lo van a hacer. Suspender, y no lo van a hacer. No. Sí, no, yo me pregunto cuándo va a haber una soberanía alimentaria donde incluya, ¿sí? Bueno. A todos, y donde haya una producción de alimentos, porque estamos hablando de soja que es para alimentar a animales, ¿no? Sí, no, justamente. Y exportamos. Bueno, desde acá entonces pedimos que en vez del Expo Agro sea un foro de agro popular, ¿no? Una cosa así sería. No, sí, qué sé yo, poco, hablar un poco también de, pero bueno, de soberanía alimentaria, ¿no? También. Bueno, pero qué, yo quería decir, digo, muy, nos pusimos muy profundos igual, ¿no? Sí. Que, nada, bueno, el aporte de la compañerita, compañera no le digo más porque si no parece que es vieja. Sí, y una reforma sí agraria también. Sí, la verdad. Bueno, vamos por partes. Yo creo que sí. De a poco. No, bueno el aporte porque, bueno, estuvo allá, hizo una buena experiencia, estuvo bueno lo que contó. Está bueno, digamos, tenemos elementos para pensar, sí, y repensar que, evidentemente, hay cosas que no están cambiando y es grave. Bueno, es grave. Entre todos podemos hacer, o sea, pensar en que se puede. Sí. Creo que sí. Así que, bueno. Reflexionemos y... Así que bueno, seguimos de esta manera, compañera o compañerita, operadora. ¿Con qué seguimos? ¿Un temita? O quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, ¿Qué tema estábamos escuchando? Sí, estábamos escuchando Verte Reír, Pasajero en Extinción, ¿no? Dedicado para Katy, que nos estás escuchando en vivo. ¿La consigna del día? Sí, bueno, vamos a decir que la consigna del día, que nos cuenten su amor imposible. Amor prohibido. Si tuvo alguna vez un amor prohibido. Claro. Claro. Sería el amor si fue posible o imposible. Quedó en lo imposible, fue posible. Claro. Y que lo fue. Bueno, y así estábamos escuchando Cabezones, Pasajeros en Extinción, dedicado para ¿quién? ¿Para quién? Para todos. Todos para nosotros. Todos. Sí. Bueno. Que hacemos este programa y le dedicamos un tiempito al rock. Al rock. Que vive. Al rock. Seguimos, Cabezones. en la previa, vamos a charlar. Ahí está, no, ahí. Está el problema técnico con tu micrófono. A ver, sí, si... a ver, ahí va. Hola, ahí, hola. Perfecto. Ahí va, bueno. No, decía que vamos a charlar un poquito del foro que está justamente sucediendo en este momento. Aconteciendo. Que arrancó ayer de 6 de la tarde en la Plaza Hussein, ahí en Córdoba y Junín. Foro... es un foro, el primer foro por un proyecto emancipador. Así lo organiza la coordinadora de organizaciones populares, no, y movimientos populares de Argentina. La Compa. Muy bien. Excelente. Una. Bueno, contando un poquito, usted bueno, señor, ¿qué tiene para contarnos? Primero voy a hablar yo, sí. Después hablar mi amigo personal, ¿cómo te llamas? Agustín, que nos va a contar su entrevista. Ahora, la entrevista que me tocó hacer a mí... Cuénteme. Un poco la idea, me quedé sin voz en el... Porque, bueno, después lo contamos en la sección deportiva. Pero, bueno, habría el panel varios personas importantes. Entre ellos, Atilio Borón, que es politólogo, docente, investigador de la UBA. Maristela Svampa, es medio difícil, Svampa. Socióloga docente de la Universidad de La Plata e investigadora del CONICET. Sí. Marina Moretti, Socialismo y Libertario, que es una organización que está dentro de la COMPA. Coordinaba Emilio Tadei, que es del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la COMPA. Sí. Hay un grupo de estudios sobre América Latina y el Caribe dentro de la COMPA. Algo que es muy, muy, muy grosso. Y bueno, y la, una de las personalidades para más destacada que estaba ahí abriendo, que fue el último que habló, de hecho, fue bueno Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Bueno, nada, él cerró el panel. Sí. Nada, es un... ¿Estuviste con alguien? Un intelectual. Persona... Bueno, tuvimos la entrevista con él. Eso sería como lo más importante. Sí. Lo más... Nada, que pudimos lograr ahí con los compañeros, el equipo de la previa. Sí. Sí, pudimos lograr que charlar con él. Digamos, lo que estuvo bueno es que hemos conseguido la entrevista antes de que todo empiece. Sí. Por eso en algún momento del audio van a escuchar que el presentador de... No, porque él estaba ya en la mesa, digamos. Yo me inmiscuí ahí con un compañero de la previa también que estaba conmigo acompañándome. Sí. Éramos unos cuantos ahí tratando de la hacer... La producción estuvo a pleno. Sí, no, la idea era, bueno, varios abrían el camino, otro le pegaba a uno, otro... O sea, tuvieron... El otro se hizo el desmayado, bueno, no importa. Llegamos hasta Adolfo, le hicimos estas preguntas, y bueno, en algún momento van a escuchar que ya arrancaba el foro, que ya el presentador estaba llamando a la gente a estar en la carpa, pero bueno, pudimos hacer la entrevista, le hicimos varias preguntas, y... Esto era lo que nos decía. Esto era lo que nos decía. Bueno, a ver qué tenemos. Bueno, estamos acá con el Premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Jiménez. Bueno, no puedo tener confianza sin preguntarte si está al tanto de los hechos ocurridos en el Mocate, compañero asesinado. ¿Qué opinión te refleja? Mira, esto no es nuevo, ¿no? Porque en Santiago del Estero hay bandas armadas contratadas por los terratenientes que están persiguiendo a los campesinos. Y lamentablemente hoy tenemos una muerte. Y esto lo venimos denunciando desde hace tiempo. Pero las autoridades miran para otro lado. Sí, es muy, muy difícil. Eso es complicado todo esto. Pero el Mocasi es un movimiento que está organizado, está fuerte, y lamentablemente tenemos que lamentar la muerte de un compañero, y hay que reclamar verdad y justicia, la sanción de los responsables. Esto no devuelve la vida, pero tenemos que tratar de impedir de que hechos así se vuelvan a cometer. Seguro. Ahora, a un mes de cumplirse 10 años, del 19 y 20, un poco, a colación de lo que me venís diciendo, ¿cómo es? En dos líneas del país, ¿cómo te parece que viene? Mira, eso nosotros lo sufrimos, estábamos en Plaza de Mayo, soportando los gases lacrimógenos, todo. No había un solo dirigente político, mejor dicho, había uno, Luis Zamora. Nadie más. Estábamos solos ahí, ¿no? Enfrentando ahí a la caballería, y el resto desaparecieron. Pero hoy hablan de democracia, de movimiento popular, y etcétera. Pero para nosotros es sacar gente y evitar que las ventanas se lo lleven. No, y bueno, pero esto hay que hacer una lectura más profunda de por qué de todo eso, cómo vaciaron el país. ¿Cuáles fueron los intereses económicos? ¿Cuál está sufriendo Grecia? Que lo puede sufrir España, Italia, cualquier otro país. Y creo que desde ahí tenemos que comenzar a repensar este sistema que está agotado. Por eso estamos un poco acá presentes, ¿no? En este foro. Sí. Bueno, creo que este foro es un espacio de reflexión, de trabajo, pero también que tenemos que tener claridad hacia dónde vamos. No un poco lo que decía recién la Silvia Morán, que estoy escribiendo una nota y le digo, militante, cuídalo con perder el alma, porque hay algunos que se han sometido y son los conformistas. Y si hay un militante conformista, debe dejar de ser militante. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, ahí está empezando el foro, bueno, ahí lo teníamos a Adolfo Pérez Quilón, una preguntita, le hacemos mucho y bueno, mando estudios con todos los compañeros. A ver la operadora, por favor. No, bueno, un poco complicado por ahí el sonido. Nada, estaba empezando el foro. Sí. Adolfo llegó rápido, después se fue rápido y bueno, la única por ahí posibilidad era engancharlo ahí. Nada, el muchacho que estaba ahí con el sonido empezó a hablar y ahí por ahí se complica un poco el audio, pero bueno, es lo que... Sí, no, yo quería contar una parte que dijo, ¿no? El tema de que no, que hay empresarios, terratenientes armados, bueno, que todo con respecto a lo que pasó, ¿no? Allá. Y no, quería por ahí informar también que en Córdoba, ¿no? Se inicia el juicio oral a dos productores agropecuarios y un piloto, que justamente allá por el año 2002, los señores, ¿qué hacían? Fumigaban en los campos cercanos a las poblaciones, ¿no? Ahí en Tuzangó, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Así que bueno, es ahí como para aportar algo positivo, digamos, ¿no? Que se... Y está bueno que el Poder Judicial se haga cargo, ¿no? Así que... Está bueno eso, así que bueno, acá la Cámara Primera de Quilmes estará a cargo del debate oral, donde están imputados estos dos agropecuarios y el piloto, así que bueno, se va, o sea, ojalá que... Saludamos de acá. Saludamos, ¿no? Y que ojalá que, bueno, paguen por lo que hicieron, ¿no? Lo que hicieron. Bueno, así que... Nada, vamos ahora con... Sí. Con una pequeña reseña, spot, lo que quieras llamarlo, y vamos con la entrevista Agustín. Exclusiva que estuvo el compañero Agustín, hoy. Agustín, ¿no? Así que bueno, vamos. Esta es fresquita. Fresca, ¿no? Así que bueno, dale, que. Operadora, todo tuya. A 10 años del 2001. Primer foro por un proyecto emancipador. Viernes 18 y sábado 19 de noviembre en Buenos Aires. Por un país social y ambientalmente justo y soberano. Por democracia sindical, salud, tierra y vivienda. Por igualdad de géneros en la diversidad. Por la unidad de los pueblos latinoamericanos. 18 y 19 de noviembre en Plaza Jusay, Córdoba y Junín. Y en la Facultad de Sociales. Bueno, así vamos a entrarle al señor Agustín. ¿Cómo entrarle al señor Agustín? Bueno, entrevista. Qué recibimiento, Cogote. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. que cuéntenos qué estuvo haciendo en el foro. Bueno, te cuento, estuvimos hoy en el foro a la mañana. Bueno, estuvimos hablando con Zulma, la entrevisté a Zulma, que es, sí, participa en la territorial de Almirante Brown, en la, sí, zona sur 2. Sí. Bueno, espera, aguanta un cachito, aguanta porque hay un problema técnico. Que, no, el tema es que no prendió el micrófono. Pero no importa, son cosas que pasan. Pará, vamos de vuelta. Sí. Subí la música, de vuelta. Hacemos la... Subí la música, haceme caso. Ahí está, bueno, a ver. Le damos la bienvenida al compañero Agustín. Hola. ¿Cómo están? Ahora sí, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame qué estuviste haciendo en el foro. Dale, estuve en el foro hoy a la mañana. Sí. Hablé con Zulma, que pertenece al movimiento, participa en la territorial de Almirante Brown. Sí. En la zona sur 2. Bueno, Zulma participa desde el 2003. Fue una de las compañeras que impulsó el espacio de mujeres, entre otras cosas que hizo. Sí. Bueno, y nos estuvo contando un poco desde hace cuánto que están con esto de formar parte de los foros, educación. Bueno, también cómo fue encarar este foro. Sí. En cuanto al contenido de las charlas, ella estuvo dando de hecho unas charlas a las 3 de la tarde de trata de personas, violencia contra la mujer. Bueno, bueno, en fin, nos contó eso, cómo este espacio donde está ella encaró el foro. Dale. Bueno, vamos a escuchar a la compañera a ver qué nos dice. Estamos acá en el foro con Zulema, ella nos va a contar quién es y bueno, cuál es su participación aquí en el foro. Hola Agustín, sí, bueno, mi nombre es Zulema, yo participo de la territorial de Almirante Brown en la Sur 2 y vengo participando desde el 2003 en ese lugar. Formo parte del grupo de mujeres que impulsamos el espacio de mujeres dentro de, en ese momento, de los MTD, el Aníbal Verón. Así que estoy más que orgullosa de cómo está el espacio y cómo fue creciendo ese espacio, que a nosotras las mujeres nos fortalece mucho, y creo que a la organización ha aportado un elemento muy muy importante para la discusión, porque nosotros consideramos que con la opresión de la mujer, por más socialismo que nos propongamos, no va a ser posible un socialismo neto, real, genuino, si seguimos reproduciendo la opresión como este sistema nos hace, ¿no? ¿Hace cuánto que están participando en estos foros? Y desde ese momento del 2003, finales de 2003, más o menos fue lo que impulsamos el espacio. A partir de ahí no hemos parado, digamos. Participamos en todas las instancias donde nos han invitado. Ya hace alrededor de 3 años que venimos, o un poco más, participando ya en instancias latinoamericanas. Así que, así como nosotros vamos para allá, también invitamos a compañeras que están en distintas organizaciones a que participen de la nuestra, porque consideramos que el socialismo hay que lucharla y hay que conseguirlo no solamente en un solo país. Primero, que consideramos que los países, los límites, las fronteras no los pusimos nosotros. Entonces partamos desde esa base de que el socialismo tiene que ser integral, así como no hay socialismo sin feminismo. Bueno, y ahora en el foro, ¿qué actividad van a hacer? ¿Qué se va a realizar? Ahora me dijeron que a las 3 de la tarde va a haber una charla. Sí, bueno, en primer lugar felicitarle a todos los compañeros y compañeras que estuvieron ahí organizando este foro precioso, hermoso, que bueno, es la primera vez como organización que estamos acá todos poniéndole el cuerpo. Y bueno, y a mí me toca en este caso ponerle palabra, ponerle la voz de las mujeres del Frente Popular en una de las mesas, que se va a tratar el tema de violencia, se va a tratar el tema de aborto, que es un tema que está muy en el momento en discusión, y por suerte, gracias a la lucha de muchos años, hoy en día ya casi no es un tema tabú en los medios de comunicación. Así que si el año que viene los legisladores no siguen la rosca en el Congreso, probablemente tengamos la aprobación de la despenalización, que va a ser una conquista de la lucha de las mujeres de hace muchísimos años. Y bueno, después va a estar el tema de trata, va a estar una compañera de Brasil que va a hablar estas articulaciones, estos encuentros que venimos teniendo a nivel latinoamericano y cómo está el resto de las organizaciones en los otros países. Bueno, y a mí me va a tocar un poco charlar y comentar un poco esto del espacio de dentro del Frente Ya Hoy. ¿Qué injerencia tuvo, qué importancia tuvo, qué fue lo que generó y cuál va a ser nuestra perspectiva de acá en más, digamos, desde el espacio? Bueno, Suma, te agradecemos mucho que nos hayas contado, bueno, esto de ustedes, ¿no? Lo que están haciendo acá en el foro. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos y bueno, es de todo, es de las mujeres y es de los varones, porque como te dije antes, no hay socialismo sin el feminismo y el feminismo tiene que ir acompañado. No es una cuestión de mujer o varón, digamos. Tanto la mujer como el varón se tiene que emancipar, porque este sistema lo que nos hace es oprimir a los dos. Entonces tenemos que emanciparnos los dos juntos. Bueno, muchas gracias. Las mujeres resistimos y luchamos. Las mujeres resistimos y luchamos. Las mujeres resistimos y luchamos. Mujeres resistimos y luchamos. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Espacio de mujeres, el MTD Capital. Dale un café. ¿Un café, mi vida? Pues sírvetelo. Bien, bien ahí Agustín, ahí bien, bien, muy interesante charlar con la compañera. Contame, ¿cómo viste vos ahí el foro? Mucha gente. Bueno, yo estuve desde las 10 de la mañana, 10 sí. y media más o menos, y nada, bueno, es el primer foro que voy también, sí. como entrevistador también. Sí. Y bueno, algo que fortalece, ¿no? Sí. Haciendo hincapié en la juventud. También la gente que se acercaba a ver y a preguntarse, bueno, qué está pasando acá en la plaza, que no sabía, gente que le comentaba. Bueno, estos foros que sirven para eso, ¿no? Para educar y para que a la vez también que vaya más gente, también pedir un poco también de los medios masivos que algún día difundan un poco más esto. Por eso mucha gente no sabe. Claro, para reflexionar más que nada, ¿no? O sea, para poder... decir lo que pensamos y lograr ese cambio que tanto queremos. Claro, y un poco que se sepa por qué luchamos, ¿no? Porque claro. Hay muchas veces que uno va aquí, allá y no realmente no se conecta con los demás compañeros bien en qué es lo que estamos haciendo en conjunto, ¿no? Somos medio masivos nosotros, claro. Sí. Che, no, ¿cómo te sentiste de como notero de la previa? Me sentí bien, me sentí cómodo. Pero bueno, comentar, bueno, que el foro dura hoy hasta las 9 de la noche. Hay una fiesta, ¿no? Claro. Pero bueno, siguen habiendo charlas hasta las 9 de la noche en la Plaza Hussein, como decías vos, sí. Cristian, sí. que es en Avenida Córdoba y Junín. Podríamos también contar qué tipo de talleres se están dando, digamos. Acá, por ejemplo, tenemos ayer, estuvo viernes, la apertura. Continuidades y rupturas a 10 años del argentinazo. 18 a 21, que fue ayer. Sí. Después estuvo a la noche, entrando tipo 9 de la noche, Fogón de la Memoria. Que ahí estuvo hablando nuestra compañera. Graciela Chopine, sí. Sí, ¿no? Ahí, sí, bien, muy linda charla. Estuvo muy bueno, ¿no? La verdad. Le tuvimos haciendo el aguante a Graciela, sí, con muchos compañeros. Estuvo muy lindo, la verdad, el Fogón. Habló muy bien Graciela, contando sus memorias setentistas y su participación de la FAP. Qué grande. Bueno, y muchos invitados más. Estuvo bueno, estuvo muy bien. Le mandamos saludos acá, desde acá, a la compañera. Estuvo Luis. Bueno porque fue como la parte menos teórica, claro, intelectual. No voy a dar dos experiencias. Claro. Experiencias, con lo cual, la verdad que está sí. bueno. Bueno, siguió hoy sábado, desde las 10 de la mañana, defendiendo la educación pública, construyendo la educación popular. Que ahí hubiese estado buenísimo ahí. Fueron compañeros, así que bueno, después siguió con justicia, aparato represivo y seguridad, los derechos humanos hoy, caramba, hablando de eso. ¿Viste? Mira vos. Exactamente. Después se siguió con de la mercantilización al derecho a una salud integral. Perfecto. Se va a seguir, eso será, a ver, ya te digo. Un ratito nada más, ¿no? Más sí, o menos. Más o menos. Sí. Después, justamente, lo que se va a hablar hoy. Sí. El derecho a la tierra y a la vivienda. Mira, justamente. O sea, bueno, el tema de la vivienda, bueno, el tema de la tierra ya lo estuvimos charlando, sí, mucho. El tema de la vivienda es como ahí decía nuestra operadora Anabela cuando sí, opinó ahí el tema del Mucase, los excluidos claro, del campo, los sí, ocupados de la ciudad. Nada, el problema de la tierra es del campo, obviamente, en el mismo nivel en la ciudad, sí, el tema de la vivienda. Que bueno, no fue hace un año, un poco, no, ya va a ser un año del indo-americano. Sí, sí. Y la, o justamente, ¿no? Dice acá responsabilidad sí, del estatal y conflicto social, que es parte del justamente de ese taller. ¿Te acordás que iba por un peso que iba a poner ciudad, iba a poner un peso nación para resolver el tema del indo-americano y darle sí, vivienda a la gente que final, ocupa las tierras? No pasó nada. Lo que pasa es que no hay moneda, capaz. Y, poner un peso, y, ¿no? Sí, no, bueno. Capaz que es la excusa que tienen. Después, por la tarde... Mauricio no tiene plata. Sí, no tiene. Ah, justamente... Sí. Hoy me reía porque estaba leyendo el diario ahí, que fue a inaugurar un jardín japonés. Qué lindo. Ah, mirá, bueno. O sea, nada, estuvo ahí... ¿Jardín tomando... infante japonés? No, no, un jardín... Ah, un jardín japonés. Jardín, o sea, un lugar donde... Y por ahí le dio un beso a un japonés, un bebé. Ahí sí, japonés, no, fue a... O sea, era una casa de té japonés. Casa de té. No sé, inaugura bueno, el tipo. Che, bueno. Nunca una escuela, no, un nunca hospital, nada, no, salitas. Me parece no, que para el lado bueno, para el lado público. Haciendo Buenos Aires, ¿no? Sí, con ¿no? Mauricio. Sí, jardines japoneses. Vamos todos unidos. Sí, vamos. Sería Haciendo Buenos Aires. Haciendo. ¿Cuál, no? Pero bueno, vamos a contar un poco más. Bueno, justamente violencia machista, aborto y trata, desafíos actuales del movimiento de mujeres por el cambio social. Eso se fue dando a la tarde en talleres. Justamente capaz que la compañera que entrevistó a Agustín. Después siguió con precarización laboral y democracia sindical, perspectivas de la clase de trabajadora. Perfecto, después bueno, frente al saqueo, lo que venimos hablando, sí, autodeterminación y soberanía alimentaria. Bueno, ya no hay más mucho que agregar. Y después, quizás a nosotros por ahí... Nos compete. Sí. Comunicación y cultura popular, desafío y estrategia en el escenario actual. Mira. Buenísimo, ¿no? Buenísimo, la verdad está y bueno. Ahí, y para cerrar los talleres, por un proyecto emancipador, que es la consigna sí, de este foro, Nuestra América nos inspira. Eso será a partir de 18:30, 21 horas. Y después va a haber, música, va a haber la murga. La murga, garabato. ¿A qué hora de la es la murga? Aceitera. ¿A qué hora es la murga? La a ver compa, si llego. De La Plata. ¿A qué hora? 21 horas. 21 horas. Bueno, por ahí terminando acá. Igual yo tenía pensado ir a ver otro sí, grupo y después irme a la fiesta. Bueno, no le complicamos, ¿no? La agenda. No sé si llego a la fiesta, por ahí sí. Bueno, después parte de la agenda 22, cultural, igual la fiesta si quiere, la estoy adelantando. Claro. A las 22 de la cena y la fiesta. Y la fiesta ahí del foro. A la fiesta que... llego, a la fiesta llego. Bueno, yo estaría de si llego. Bueno, 21 no creo que llegue. No, a colación, digo, acuérdense que por la dirección nuestra. Sí, claro. www.radiobachi.blogspot.com. Aparte de escucharnos, pueden dejar la respuesta a la consigna del día que tiene que ver con el amor imposible. Prohibido. Prohibido. Prohibido. Bueno, no, porque se me. Parecido. Claro. Está bien. Porque prohibido. No, por eso. A ver, el amor prohibido es prohibido. Es prohibido. Ahora. Hay gente que lo tiene imposible porque nunca lo concretó ese amor prohibido. Bueno, hay gente que por ahí ya pasó a ser un amor posible porque lo concretó. Si tu amor imposible o prohibido es la operadora de este programa, sabe que después se va a la fiesta de la compa. ¿Sí? Porque no, digo porque dio mucha información al respecto. Digo, estamos hablando de la compa y digo, aquí era de la fiesta. Claro, o sea, está tirando así como puntas. Claro, ¿no? Para un GPS, digamos. Yo voy a estar acá. Vas con un cartelito que diga para la admiradora ahí secreto. Claro, la operadora de la previa. De la previa. Ya tiene una remera puesta. Bueno, el próximo bloque tenemos que decir más o menos uno de nosotros tenemos que decir una respuesta. Agustín, ¿no? Agustín lo puede decir ahora, ¿no? Agustín. A ver, dale. La tiene que decir, sí. Agustín. Júgatela. Dame la música. Decí. Opa, ay, opa, eso, opa, opa. Eso me gusta, eso me gusta. A ver. Tuve un amor prohibido. Dígalo. Una vez salí con una chica que tenía cierta religión. Ajá, a ver. Y el padre. Sí. Dirigía esa cierta religión. Ah. Pastor. Le pongo, ah. ¿Te comiste a la hija del pastor? Terrible. Bueno, sí. A ver. Sí. Cuchillo y tenedor. Sí. ¿Qué fue más? Prohibido porque, bueno, el pastor se enteró después. Claro. Y sí, y se me complicó, viste, me llamaba y me decía, bueno, cuidado. Te dieron el sermón. Claro, y bueno, me quería salir a la iglesia y yo dije, mira, no, prefiero ir a fumar. Y le dije, bueno, y bueno, por eso fue prohibido, porque el Señor no quiso. No quiso que claro. yo... Y... O sea, te tenías que afiliar a la religión para no. estar con su hijo. Socio. Claro, yo le dije, no. Y seguramente poner el diezmo, porque si no... También, claro. también. Cosa que nunca puse. Capaz que el diezmo, capaz que sí, ¿cuánto era el diezmo? No, digo, porque... En esa bueno. época, ¿era el uno a uno? Claro. A ver, no, fue, no, porque por ahí el tipo te dijo, mira, tenés que poner... El diezmo es tanto acá. Claro, fíjate. 50 mangos. Ahora, ¿te condenó, claro, claro. ¿te condenó al infierno? Estoy... Pero si el placer es un pecado... Upa. Ah, bueno. Bienvenidos al infierno. Listo, chao, chao. Bueno, chao. Bueno, con esta frase vamos, la historia, vamos, vamos una música, por favor. Vamos una música. Chao. Vamos con un temita, maestro, la verdad. Pero esquivel. Levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey, Haile Selassie I, para no inclinarnos ante ningún gobierno. Ollaya, guíanos por el camino eterno al infierno. Van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a disimular los policías que los miran mientras ellos se están matando, que los encierran y ahora mismo los están maltratando, corrompiendo tanta pureza. Y hoy digo vamos gente, póngase a pensar, vamos gente, póngase a reflexionar, el mal es astuto y el engaño es su peor arma, la cabeza del que revela la verdad tiene un precio y una demanda por Bob Marley que reveló, una demanda por Peter Tosh que enseñó, una demanda, Ali haciendo hoy una demanda, quiero encontrar la verdad, una demanda. Una demanda, una demanda, una demanda. Porque este sistema no cura al enfermo, ni cuida a los niños, ni cuida al anciano, por eso demando. Lloro cuando me acuerdo de Zion, Zion. Y quiero que se recupere la sabiduría de los antiguos reinos, en donde había valores como respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad, mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura con literatura y la tierra con toda su basura, y vamos gente, póngase la tierra a usar, vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento? Una demanda, una demanda, una demanda.

Vamos a hablar ahora con la gente de Barraca. Bueno, estamos acá con... Sí. Yo me puse a la par de mi operadora Anabel a ver si logramos una comunicación en directo. Todos los sábados llamamos a compañeros de distintos barrios que nos cuenten un poco qué sería haciendo el barrio, ¿no? Haciendo el barrio, tengo ahí. Bueno. Así que bueno, toca Barraca. ¿A qué compañía vamos a llamar? ¿A quién vamos a llamar? Sí, no sabes. Ah, es sorpresa. Es sorpresa. ¿Quién? Sí. A ver. Bueno. Compañero. Opa, ya tiramos una data, ¿no? Subí el volumen, subí el volumen. A ver si anda. Ahí tono. Hola. ¿Se escucha? Hola. Ahí llama. Está llamando. Hola. Hola. Ahí va, hola. La previa en vivo. Se cortó. Bueno, vamos a volver a intentar. Mientras tanto, vamos a contar un poco. Hola. No era. Destino Movistar. Una. ¡No! Bueno. Lo está haciendo a propósito. Es una compañera muy activa, por lo que veo. Sí, ¿no? ¿Tiene crédito, ¿verdad? A ver. La compañera está al mismo tiempo, está queriendo llamarnos. Ahí va. Se enteró, parece. Y está con muchas ganas de contarnos. Bueno. Bueno, a ver, un intento más. A ver. Gustar. Ajá, estar. A ver. Ahí va. Hola. Hola. Hola. Chopi. Hola. Luis. Hola. Acá, de la Hola. Previa, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? No te escucho, hola. Hola. Hola. ¿Me estás escuchando bien? No se escucha. No, a ver, operación ahí. Hola. ¿Me escuchás? Ahí sí, perfecto. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, acá en el programa estamos haciendo un segmento, se llama Haciendo Barrio, y bueno, llamando a compañeros de distintos barrios y para que nos cuenten qué están haciendo en los barrios. Así que bueno, hoy tocó Barracas y te tocó a vos. Bueno. Así que bueno, nada, quiero que nos cuentes qué se está haciendo en Barracas. Así que todo tuyo, bueno, el aire. Dale. En Barracas somos unas cuantas familias organizadas. ¿Sí? Venimos en la Villa 21-24, hace 3 años organizándonos. Y tenemos varias actividades. Nosotros somos una organización, el MTD de Darío Santillán, que luchamos por trabajo y dignidad y por el cambio social. Y en ese camino luchamos por trabajo, y entonces nos organizamos en cooperativas de trabajo, tenemos emprendimientos autogestionados, tenemos un bachillerato popular, tenemos comedor, actividades de jóvenes, o sea, siempre organizándonos a través de la lucha y de la convocatoria, la asamblea de base, decidimos en conjunto todo lo que vamos haciendo. Con respecto al barrio, ahora estamos llevando adelante con otras organizaciones y muchos vecinos del barrio una iniciativa muy importante, que es una mesa de urbanización participativa. El objetivo de esta mesa es empezar a juntarnos como vecinos y organizaciones sociales que trabajan en el barrio para conseguir que finalmente el Estado, ya sea el gobierno nacional como el gobierno de Macri, se haga el cargo de llevar adelante un proyecto de urbanización en la villa. Nosotros en realidad creemos que... lo llamamos mesa de urbanización participativa porque creemos que el proyecto para urbanizar el barrio debe ser hecho en conjunto con los vecinos. Ajá. Y bueno, en ese camino estamos. Ahora recién acabamos de tener una reunión muy numerosa, muy grande en la villa, y estamos caminando los primeros pasos. Hace 6 o 7 meses que nos venimos reuniendo, haciendo averiguaciones, sabiendo cómo son las leyes y viendo qué movidas podemos tener para lograr el barrio que nos merecemos y que que además es un derecho nuestro tener una vivienda digna y vivir como cualquier otro ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Contame, ¿hace cuánto que están en Barracas, ahí? Sí. Sí, en la Villa 24 hace 3 años y medio que estamos. En el barrio de Barracas hace como 8 años, pero específicamente en la villa hace 3 años y medio que estamos organizando. Sí. Hola, Gran, ¿me escuchás? Anabela. Sí, hola, Anabela. ¿Cómo estás? Gran, bueno, no, quería que cuentes un poco lo del local y el logro y el crecimiento que tuvo ahí en Barracas, porque, bueno, ¿no? Ya es un local propio. Bueno, sí, eso es súper importante para nosotros porque después de funcionar muchísimo tiempo en locales muy chiquitos y en lugares muy precarios, con mucho sacrificio y mucha lucha, hemos podido finalmente conseguir nuestra casa propia, que ya ni alquilamos ni es prestada, sino que es nuestra. Y es una casa muy cómoda, muy grande, donde podemos hacer todas las actividades que tenemos, que queremos hacer. Y realmente ha sido un crecimiento, digamos, ya desde hace un par de años venimos creciendo muchísimo y está buenísimo, digamos. Tenemos talleres de formación, hay compañeras y compañeros trabajando en los talleres textiles, tenemos talleres de oficio como carpintería, hay actividades para los jóvenes, o sea, está muy bueno. Hola, Graciela, Cristian te habla. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Ahí también va a funcionar la radio, ¿no? Ahí va a funcionar la famosa radio. Me olvidaba de decirlo, pero por favor. Así, acá el compañero. No, muy contento. Me voy a olvidar de los compañeros. Yo esperaba que se lo dijeran ustedes. Claro que sí, va a funcionar la radio. Y eso ya está avanzando a full. O sea que espero que pronto tengamos una radio. La radio no está ahí en el local de Barracas. Funciona un comedor ahí en Barracas. Quería preguntarte cuántas personas más o menos van al mediodía como para... Sí, ahí en el comedor de Barracas... Perdón, ¿no te escucho? ¿Hola? Sí. Bueno, más o menos estamos comiendo 200 personas al mediodía, entre grandes y chicos. Claro. Sí, y todo del barrio, digamos. Sí, es todo del barrio. Nosotros no tenemos comedores abiertos, así donde vive, sino que es un comedor del movimiento, o sea que todas las compañeras y compañeros y niños que vienen, las familias, digamos, que vienen a comer al mediodía, son compañeros que de alguna manera están participando y luchando en el movimiento, ya sea que están trabajando, entonces vienen a comer al mediodía ahí, o que están con sus chicos haciendo alguna actividad, algún emprendimiento autogestivo. Es un comedor para todo el movimiento y sus familias. Sí. No, de Barracas, por supuesto, ¿no? Porque si no se entiende, es del barrio de Barracas y más cerca de las... Sí, el 99% son compañeras de la villa, compañeros de la villa. Buenísimo. Y escuchame, Chopi, ¿estuviste en el foro? Estuve en el foro, así es. Contame cómo lo viste, qué te pareció, qué impresión te queda. Y me pareció una actividad muy importante, es el foro que hizo la COMPA, el primer foro que hace la COMPA, que es una coordinación de muchos movimientos sociales y populares de la Argentina. Sí. Se hizo el primer encuentro, que se llama el primer foro por un proyecto emancipador, con la idea de que hay muchas organizaciones en el país y muchos grupos que estamos organizándonos y que estamos pensando más o menos lo mismo y que es muy necesario empezar a juntarnos, empezar a pensar juntos y empezar a terminar, digamos, con estas divisiones que hay en el seno del pueblo, tantos grupos por todos lados. Bueno, estuvo muy interesante. El primer estuvieron personalidades importantes contándonos cosas como Pérez Esquivel, Maristela Svampa, Tilio Borón, Marina Moretti. Bueno, estuvo muy interesante. Miguel Maceo. Hoy estuvieron compañeros referentes de luchas sociales, como Diosnel Pérez de Villa 20, Pepino Fernández de la UTD de Mosconi. Bueno, muchos compañeros. No, en realidad quería recordar un poquito, porque ayer estuviste en el Fogón y estuvo muy bueno contando un poco tu experiencia en de militancia, ¿no? Y bueno, por ahí, para que nos cuente muy cortito lo que a vos te quedó de esa de experiencia y lo que trasladaste ahora en el frente, ¿no? Porque un poco charlaste de eso anoche. Sí, sí, en el Fogón de la Memoria, sí, que la idea era que cada uno exponía un poco una línea histórica, digamos, en las distintas militancias de la lucha de nuestro pueblo, ¿no? Como para rescatar el tema de que nuestro pueblo ha pasado por mejores y peores momentos, pero siempre ha luchado por su dignidad y por sus derechos. Y a mí me tocó un ratito ahí hablar sobre mi experiencia en los 70. Me tocó en realidad un periodo que va del 72 al 76, es cuando ya empieza la dictadura militar. Sí. Me tocó esa partecita y bueno, estuve recordando un poco lo que hacíamos en aquella época. Y en aquella época, sí, hay mucho hilo histórico, mucha experiencia que ya habíamos transitado como pueblo y que nos sirve en la actualidad, las experiencias y los aprendizajes. Una cosa que yo veía muy fuerte que en el peronismo de base donde yo milité es que nosotros teníamos asambleas de base, teníamos una construcción muy parecida a lo que queremos impulsar ahora, en el sentido de que todas las cosas son colectivas, que no había dirigentes que nos decían lo que hacer, sino que entre todos y todas pensábamos las políticas que llevar adelante y después le poníamos el cuerpo. Bueno, eso un poco, para hacerla cortita. Bueno, y un poco también de otros momentos que no tienen nada que ver con la situación actual, pero bueno, de las organizaciones armadas que en ese momento luchaban contra las dictaduras de los militares y contra muchos de los que no eran militares, pero que estuvieron totalmente de acuerdo con después y antes con la dictadura, militares, etcétera. Sí, no, podemos ya decir que, digamos, en esos tiempos... el movimiento, o sea, ser parte de un movimiento social o era más difícil, ¿no?, que ahora, con respecto, porque bueno, justamente, ¿no?, en esa época, bueno, estaban los militares, había dos frentes, digamos, ¿no?, o sea, estaban los militares por un lado y estaban los pequeños pueblos, claro, los pequeños que eran pequeños, claro, el pueblo organizado, pero que eran pocos, y o sea que siempre resistiendo, ¿no? Y hoy en día, digamos, eso, digamos, como que tomó fuerza, digamos, el pueblo tomó fuerza, digamos, ¿no? Sí, no sé si coincido con vos, porque digo, el pueblo estaba muchísimo en la calle. Sí, es verdad que por ahí en ese periodo era bastante más difícil porque alternábamos, digamos, había dictaduras militares, después venía un corto tiempo de una democracia mentirosa y siempre estábamos perseguidos y demás. Pero ya en el 74-75 y antes también hubo enormes luchas del pueblo, pero enormes, ¿viste? Por decirte algunas de las más conocidas, el Cordobazo, el Tucumanazo, todas fábricas tomadas, obreros en lucha, o sea, hubo muchas luchas en esa época y éramos muchos en la calle. Las organizaciones armadas por ahí eran menores, pero las organizaciones, el pueblo en su conjunto estaba en la calle luchando y resistiendo. Sí, por ahí lo que hubo es, se mató una juventud organizada y se creó el miedo, ¿no? Que eso costó mucho tiempo, claro. Volver a esa fuerza que venía desde la dictadura o de antes también. Sí, totalmente. La dictadura del 76 al 83, que fue la peor dictadura más sangrienta y más asesina de todo tiempo, cortó, digamos, instaló el miedo y cortó también esa historia. Yo me acuerdo cuando volví del exilio, yo me fui del exilio ya terminado en el 79, y cuando volví en el 84, a pesar de que no era tanto tiempo, sorprendida de la absoluta ignorancia de los jóvenes, digamos, que de la ignorancia del pasado, quiero decir, ¿no? Como había una cosa entre miedo y no hablar, y nada se parecía que nunca hubiera pasado nada en este país, y no se conocían las luchas, y costó todo este tiempo que el pueblo volviera a salir, y empezara a salir, bueno, unas distintas luchas, y después en el 2001, medio como que fue con el movimiento piquetero y las asambleas y demás, fue todo una explosión de nuevo, ¿no? Totalmente. Sí, hay una frase, yo ahora no me la acuerdo, pero de Rodolfo Walsh, que habla de eso, ¿no? Que parece que nunca tenemos memoria o nos sacaron la memoria. Y el foro, en el foro ayer, un poco el fogón era retomar todo esto y continuar hoy sábado, con otros temas y avanzar, ¿no? En esa... Bueno, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones anoche, que estuvo muy bueno. Y bueno, ahí nosotros bancando un poquito. Pero grande, Gra, sos mi ídola, Gra. te admiramos. Así que te agradecemos mucho, ¿verdad? Que hayas charlado con nosotros. Así que bueno, ya te vamos a tener de vuelta ahí, quizás más en el piso, tal vez, en el estudio, bueno, ya para hablar. Tenemos cuando para estemos hablar estrenando estudio. Dos horas y más también. Bueno, dale, es muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, ¿verdad? Nos vemos. Un beso grande. Chao. Chao. Bueno, así pasó la compañera. La verdad que no, está zombie, bueno. La verdad que fue yo estuve con bueno, el micrófono, estuve haciendo de telefonista con el micrófono. No, pero estuviste bien. Un fallo, sí. La verdad. Sí, a mí me hubiese gustado también preguntar. Por eso digo, está bueno que pueda venir al piso, en serio, sí. Porque la verdad es que... Da para... No, era una sección de barrios, terminamos hablando de la experiencia personal. Sí. Y digo, es una experiencia no solo personal, sino también histórica de este país, que fue un capítulo de la historia de este país. No, yo quizás por ahí, lo que quizás para por ahí decía que no que eran pocas, digamos, los jóvenes que salían a luchar, sino que, digamos, que, o sea, que se callaban, ¿no? Digamos, como Anabela por ahí en un momento le preguntó, ¿no? Mataron muchos jóvenes. Quizás, digamos, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Porque más allá de que, claro, o sea, eran jóvenes que y eran muchos, pero, o sea, que no se veían, digamos, en la calle, porque lamentablemente a veces sí, en ese momento por ahí era difícil, la organización, digamos, ¿no? Pasaba por, digo, a partir del 2001 la organización, mientras la operadora prepara un tema, digo, la organización en el 2000 pasaba por salir a la calle. Claro. Estar en la calle, salir, hacerse público, estar. En ese momento la organización claramente era clandestina, era lucharla bien desde abajo, organizar el barrio de abajo, que no te vean, que no te descubren, digamos. Era otro momento totalmente, de hecho la guerra... Se planteó un enfrentamiento también, incluso no solo ideológico, sino también armado. Sí. Entonces, obviamente, la realidad es muy distinta. Claro. Muy distinta. Pero bueno, está bueno que hayan testimonios de repente, que se hablen de estas cosas, que se pueda conocer también. Y justamente por ahí en el foro también, ¿no? Que haya estado... Y bueno, en el foro se pasó de se fue pasando de instancia en instancia, ¿no? Claro. Se fue repasando la historia con lo que tiene que ver con las luchas de ahora, se fue repasando con las luchas de lo que era en ese momento. Bueno, en ese momento era esa lucha, es muy valorizable y grosso que haya gente que ocupa decirnos esa experiencia, que pueda trasladarnos esa experiencia, porque la verdad es que... Cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Algo que por ahí remarcó también, algo así de parte de los jóvenes, o sea, actualmente, dijo el Turco ayer, ¿no? Es como, el Turco estuvo como un poco más enfocado más a lo actual, después de toda la charla que fue de la gente más grande. Claro, que era juventud pero hace 30 años. Claro, cómo era la juventud hace 30 años y cómo es la juventud el día de hoy. Perfecto. Por ahí suena una evolución. La operadora va a decir, no va a decir palabra o va a poner música. ¿Qué vamos a hacer? Por ahí la operadora quiere decir algo. Va a decir algo y después va con música. Cierra en exclusivo. En la previa. La operadora de la previa. Quería decir que ayer el fogón, bueno, fue como un recorrido histórico, cerrando con lo que decía Cristian, ¿no? El Turco, que en la actualidad, y su militancia de la secundaria, sindical, pero fueron grosos los que hablaron ayer de los 70 y su participación de las fuerzas clandestinas, ¿no? Donde lo que decías vos, Lenny, cuestiones ahí muy, muy fuertes, ¿no? Donde eso se cayó y hablábamos con Gra, que se tuvo que volver a remontar un montón y a volver a recordar cómo era ese país, ¿no? Y lo que queríamos y los ideales que perdimos en ese proceso, en esa dictadura. ¿Pongo el tema o quieren comentar algo más? Yo hablo, siempre quieren hablar ustedes también. Porque está bueno mientras Anabela pone el tema. Ya ponelo porque si no estamos dos horas. Para cerrar un poco, me interrumpió y claramente. Comentar, bueno, realidad hacer énfasis a esto lo que es de los foros, ¿no? Y bueno, y traer la reflexión, ¿no? La concientización, la verdad que está bueno, así que felicito a todos los que organizaron este foro. Así que bueno, ¿con qué seguimos? Vamos con la entrevista. Seguimos con... A ver, nos va a sorprender la palabra. Vamos a romper con el miedo instaurado en la dictadura militar. Y... ¿Qué pasó? Ahí pasaban los Redondos. Ahí. Preso en mi ciudad. Hablando un poquito de... Sí, ¿no? De lo que estuvimos charlando con la compañera, con la Chopi. Sí. Así que bueno, vamos a... tenemos un invitado muy especial que nos acaba de llegar, ¿no? ¿Qué cosa rara, ¿no? O sea, acaba de llegar en el... ¿De dónde viene, señor? Buenas... Ah, español usted. Yes. Por el acento. Yes. No, no, yes, no. Disculpe, señorita operadora, ¿podríamos bajarme un poquito la música porque me está molestando los... Ahí va, gracias. ¿Cómo se llama? Cuéntenos, ¿cómo es su nombre? Pues, yo me llamo Raúl Rodolfo José García de la Cruz. Ah, terrible nombre. ¿Y cómo te llamamos nosotros? Digo, ¿Cómo te decimos? ¿Rubén? Mire, pues yo prefiero que usted me llame José Rodolfo García de la Cruz, pero si usted le cuesta mucho, pues puede llamarme como le plazca. La verdad que no... Me va a costar un poquito. ¿Qué hace aquí? Cuénteme. Bueno, vayamos por parte. Wow. Por favor. Cuénteme. Espere, va. Sí. Le pido a la operadora, por favor, que me deje hablar a mí, porque pues yo soy el invitado y pues merezco un poco de respeto. Acabo de llegar a la ciudad de Buenos Aires, por cierto, muy linda ciudad, sí. Está muy preciosa, pero bueno, ahora hoy en día está lloviendo. Lo único que trajo quiero... la lluvia, me parece. Sí, la verdad que perdóneme que le cruzó diga el charco y está bien, no me pida tanto perdón. Yo lo que quiero saber es cómo ustedes me van a llamar de ahora en más. ¿Cómo me quieren llamar? Pepe. ¿Pepe? No, porque la verdad es que nos sorprende. Manolo. Bueno, sorprende. La mayoría, Manolo. Sorprende. Bueno, está bien, hagamos una cosa. Usted el de barbita me llama Pepe, usted el calvo, Luz, el calvo de pie, el calvo de cara, ¿no? El calvo de cara me voy a llamar Cristian. Manolo. Cristian. Luis y Cristian. No, yo no. Barbita es como que sonamos. Escuche una cosa, digamos. Nosotros tenemos una cultura ahí en España como que el argentino es un poco de menos. Entonces, ¿Cómo? Está bien, eso lo podemos empezar a discutir un poco más adelante. Pero sí. Bueno, yo le estoy diciendo como usted me va a llamar a mí. A mí, yo no le estoy preguntando a usted cómo pero te dígame, llama. Pero dígame, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué es lo que hay? Claro, ¿qué está haciendo la duda, Argentina? ¿Qué? Acaba bueno, de llegar, la verdad es que... ¿Tiene algo que ver con la crisis? No, o sea, ¿vino de vacaciones o vino por el quilombito? No, podríamos hablar de la crisis si ustedes quieren. La verdad es que yo llegué al país, me parece muy muy bonita la ciudad, me parece una ciudad muy tocó un día bastante difícil. Sí, claro. Pero allá en España también llueve mucho. Ahora está en el invierno. ¿De qué parte de España? ¿Estamos en el invierno? Yo soy de... ¿No sabe de dónde? De Galicia. No, yo soy de Cataluña de Castilla. Cataluña de Castilla, que no es lo mismo que Castilla ni Cataluña. Es un lugar que tiene los dos nombres, digamos. Sí, digamos, está como una zona dividida. A mí, digo, yo llego al avión debido a una interferencia que hubo por la torre de control, porque... Vais a ver los argentinos que hubo un problema muy grave con el tema de las aerolíneas de bandera. Ajá. Sí, nosotros en su momento teníamos Iberia, ahí está, perfecto. Bueno, es gallego. Sí. Bueno, ustedes están teniendo ahorita me salió medio mexicano, pero bueno. La cuestión es que estuve así como interiorizándome en el tema y ustedes están teniendo como un problema muy grave con el tema de la aerolínea de bandera. Hubo una interferencia en la torre cuando estábamos llegando al aeropuerto de este país. Y no sé por qué puta se interfirió el programa de la previa. Ajá. Porque entonces yo empecé a escuchar. Claro. Y en el medio de la lluvia, toda esa cuestión, en medio así como que uno le da miedo. Y empecé a escuchar las voces de la previa. Y escuché una señora que estaba hablando de que una vez estuvo exiliada, no sé qué. Bueno, me interesó mucho, estuvo muy, muy... Sí, no, la verdad que estuvo de puta madre. Entonces, bueno, yo... Español, no, estuvo de puta madre, tío. Eso es una cosa bien española. Perdón, tío. Sí, no dígame. Se puede decir puta madre en este programa. Claro, no sé si programa... no te avisaron. No, me parece tía, que... coño o... Lo que pasa que... No, pero... o sea, por ahí... Eso... Bueno, capaz que acá, bueno, acá sí es un insulto, pero allá capaz que es algo habitual, ¿no? Sí, bueno, pues yo la verdad es que no tengo la culpa de nacer en un país en donde el papaísmo, en donde la iglesia está tan metida y que, bueno, decir puta madre es algo muy común. No lo digo más. Discúlpeme, acá señorita. Pero ahora lo saca del aire, sí. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Disculpe. Bueno, lo que estaba diciendo entonces es que yo estaba bajando del avión por esas cosas de la interferencia, estaba escuchando este programa. Sí. Y me pareció muy, muy, muy bueno lo que estaba escuchando. Y bueno, yo enseguida llamé a mi asistente y le dije, bueno, ¿de dónde viene esa señal? ¿De a dónde asistente, están? Asistente, por lo veo... Por no, asistente, digamos. Yo le dije, bueno, escucha, Luis Pedro. Luis Pedro. Luis Pedro, sí. Lo callo, Luis. Caramba, Luis Pedro Cristian se llama. Ah, este, bueno. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque bueno, yo me llamo Luis y él se llama Cristian. Ah, pero no me digas. Sí. Pero, le acabo de decir hace un rato. Perdón, pero es muy bueno, tío, lo que está pasando aquí en este programa, porque es como que se están alineando los planetas. Claro. Bueno, no importa, la cuestión es que le dije a mi asistente, Pedro, Daniel, Luis, Cristian, y me trajo hasta aquí. Me dijo, bueno, la previa se está transmitiendo desde aquí. Vine acá y, bueno, quise ver con quién me encontraba. Y, bueno, me estoy encontrando con algo que está muy bueno, porque después pasamos a las preguntas que vosotros me queréis hacer de aquí. Pero sí, me parece que encuentro dos locutores que tienen muy buena voz, que seguro que sí, manejan muy bien el programa. Me encuentro con una operadora que la verdad es que no me gusta mucho, porque bueno, me está como dicen ustedes aquí, como reprimiendo, ahí está censurando. Sí, ahora me da letra, ahora se hace la copa. No, lo que pasa es que, le voy a contar, o sea, estamos haciendo el programa, estamos en la parte final, bueno, o sea, nada, tenemos una estructura, un guión, digamos, que lo estuvimos elaborando. ¿Me estáis echando? No, estoy explicando por qué nuestra operadora... Buenísimo. O sea, porque acaba de llegar, no entendemos nada, la verdad que no sé qué pasa. Pido disculpas por hacer tan larga la historia. No. Paso a las preguntas, si ustedes me queréis hacer preguntas. Sí, estamos, ¿no? Estamos interesados en saber... Sí. El euro allá, ¿cuánto está? Mire, yo le voy a decir una cosa. A ver. ¿O no existe todo? A ver. El euro. Yo entiendo que usted quiera saber cuánto vale el euro aquí. No, el no. euro allá vale un euro. Claro. Tío, coño, no me digas lo que... yo gano 1.000 euros y el 1.000 euros vale 1.000 euros. Claro. Sí, o sea, sí. Si usted me quiere preguntar cuánto vale el euro aquí, pues le pido a la operadora que me averigüe en el portal de noticias local y bueno que... A ver, una preguntita. Sí. Bueno, reformule la pregunta si quiere. Mientras, No. Este locutor que me cae un poquito mejor me va a hacer una pregunta. Escúcheme, la peseta, ¿cuánto está? Pues que no se usa más peseta, tío. Por favor. A ver... Pero... A mí me cayó mejor este tío, a ver... Pero no, pero... Usted esa... hace rato que tiene... ¿No es la moneda de España? Antes de entrar al bolsillo... Sí, por favor. ¿A qué se dedica usted? Sí, no, es una buena pregunta, bien, Cristian. ¿A qué se dedica? Digo, porque ahora está medio jodido, ¿no?, allá en Europa. Sí. Bueno, pues... La peseta capaz que bajó... No, sí. Yo le voy a explicar, en realidad yo era... Es decir... El tipo es tirano, entonces yo le voy a contar. Resumido. No hace falta por ahí. Mis padres, en realidad, cuando yo nací en ese pueblo de Cataluña, Sevilla Enana, mis padres me mantenían, esa es la realidad. Ajá. Esa es la realidad. Eso, mis padres me mantenían. ¿Cuánto tiene? Yo, ¿qué edad tiene? Discúlpeme, déjame contestar la pregunta que yo le quiero responder. Claro. Al tío que me cae mejor que tú. Discúlpame. Yo nunca trabajé en mi vida. Entonces, una época en donde... ¿Y de dónde gana mi euro? Espera un poquito, que le estoy contando, coño. Espera un poquito. Entonces, hubo una época en donde yo estudié en la escuela. Cuando me recibí de la escuela, que tenía que empezar a ejercer como trabajador adolescente, fue la época en donde, claro, se llenó de argentinos. Entonces los argentinos hacían todo ese trabajo que a los españoles no les gustaban hacer. Claro, claramente. Entonces, bueno, no me acostumbré nunca al trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Yo era corredor de bolsa, trabajaba por internet, hacía ese tipo de cosas así, de pequeñeces que, bueno, a uno le llenaban el bolsillo. Corredor de bolsa, pequeñeces, o sea... ¿Trabajaba o no trabajaba? No entiendo. No trabajaba, por lo visto. No, pues... No, yo era... Ahora, yo quiero saber actualmente. Corría bolsa usted, no se entiende. Nosotros corríamos el mercado. No le voy a explicar ahora porque... Usted seguro que no me va a entender. Sí, ahora, yo le voy a decir una cosa acá, no entiendo. La cuestión, ¿qué me querías preguntar? ¿Cómo es? Se te fue el gallo. Bueno, ahora yo te... Perdón, es que... Coño, uno llega a esta ciudad y ya se te pega todo el acento. La cuestión un poco es que, bueno, yo agarré esa época en donde los españoles no hacíamos nada del trabajo duro. Bueno, la cuestión es que esos tiempos han cambiado y, bueno, yo ahora me tuve que acostumbrar a... De repente atender un negocio de hamburguesas. Ah, hamburguesas. Un negocio de... Porque claro, ahora el argentino allí es más rico que el español. No, en serio. Entonces no, ahora tengo que atender un puesto de chori. O sea, imagina usted, mi padre, cataluño, apellido Román Pérez Morales, que su nieto atiende una... No tiene su apellido, no. No, no, pero que no, porque los apellidos van cambiando por la historia. Entonces digo, tengo que atender un puesto de chori. Mi abuela me dirá, puta, ¿pero qué es chori? Nadie entiende qué es chori. ¿Qué es chori? Yo sé que lo tengo que cortar en mariposa. ¿Está bien dicho? Mariposa, sé, perfecto. Mariposa, está bueno. Entonces, yo lo corto en mariposa, lo tiro boca abajo y lo dejo un ratito. Ajá. ¿Eh? Bien, yo he aprendido a ser un chori. Entonces, bueno, la cuestión de que, bueno, yo ahora estoy trabajando de... voy al lado de los carros que levantan a los autos, les cambio la goma de auxilio. Ah, usted es el que lleva los autos, pero... Yo no llevo autos, no, pero este tipo, coño, que no me cae nada bien, pero tiene me está confundiendo todo el tiempo. Yo le estoy diciendo que yo lo único que hago es cambiar la goma a los carros. Ajá. Yo no remolco. Este tipo me está confundiendo. Trabaja en una gomería, entonces. Ah, bueno, explíquese, porque la verdad, perfecto, que no lo entiendo. Trabaja en una gomería. Ah, trabaja en una gomería. Pero ahora, la gran pregunta, ¿por qué tiene asistente? Sí, no sé. ¿Y es gomero? No sé. La verdad que... No, gomero, ¿cómo? Sí, parece, gomero. Mira, yo te voy a decir una cosa, este tío cada vez me gusta más. Escúcheme. Hace preguntas inteligentes, hace preguntas que al entrevistado lo hacen pensar. Sí, no. Lo hacen pensar, la verdad es que... ¿Está pagando a su asistente? ¿Está pagando? Sí, pues porque uno... A ver, uno cuando llega aquí a un país como Argentina, el asistente es como que si no tienes asistente y eres español, eres un burro. Escúcheme. Entonces, bueno, yo tengo que tener un asistente. ¿Está pagando en euro o en pesetas? Yo le voy a contar brevemente la historia de mi asistente. Mi asistente en realidad es un indignado de la plaza. Que yo lo encontré, en realidad lo cogí... ¿Qué? Por favor, eso no se pone... No diga esa cosa. Porque esa es una palabra que no... Lo tomé. No digas esas cosas porque acá no es bien vista esa palabra. Pues este es el único tío en el mundo que escucha que una palabra la ve y no la escucha. No está bien escuchado, se dice. No se dice bien visto. La palabra se escucha, no se ve. Pero coño, ese tío me cae, pero de malísima me cae. Ahora, bueno, yo era un... el asistente mío era un indignado en la plaza. Bueno, yo lo encontré y me lo traje para aquí, en Argentina, como para... ¿Se lo trajo? O sea, ¿qué es? Operadora, ponga la botella. Me queda... Ah, sí, me lo traje. Mira, la verdad, tengo más duda de que cuando piso el piso. Sí, no sé. Agustín, ¿la abriste vos? Porque la verdad que no entiendo cómo llegó ¿Quién le abrió al español? ¿Este personaje acá? No entiendo. ¿Qué le abrieron? Le quiero hacer una pregunta. Va, sí. Más que una pregunta, es esta. Nada, que conteste la consigna del día. Dígame. La consigna del día, ahora... Cristian, la consigna del día, ¿cuál era la consigna? Te la digo yo. No estará, pero pues me gustó ahí. Sí, pero sí. ¿Quién es esta tía tan linda? Estaba atrás de la cortina, ¿viste? Pero apareció. ¿Cómo? Bueno, tenga cuidado con lo que está diciendo. Yo no lo puedo creer. Ya no me imaginé que detrás de esa consola iba a salir una chavala tan guapa. No, sí. Escúcheme, responde a la pregunta que le hicimos. No, es que yo estoy tratando de que me diga la consigna del día. La pregunta es... Sí. Si tuvo un amor prohibido. Sí. ¿Qué tipo de amor prohibido? No es sí, no y detalles. Queremos detalles, descripciones... me imagino que en España y con el indignado que tomó no sé dónde, debes tener muchas historias prohibidas. La oveja Dolly, tal vez. Bueno, sí, la verdad es que... Bueno, el indignado fue un poco un amor prohibido. Pero... Antes que conteste, hoy fue la tercera marcha por el orgullo gay y la diversidad. ¿Estuvo participando en esa marcha? Le veo un tatuaje. Discúlpeme, yo le... Le veo un tatuaje interesante. Sí, llamativo. En el hombro derecho, ¿no? Bueno, sí. Pues si quiere usted me puede sacar una foto y subirla en Facebook. Por supuesto. Pero bueno. Pero estuvo participando, ¿no? Antes que nada, porque por ahí estuvo cerca, estaba cerca la marcha. Mira, la verdad que usted es una chavala muy bonita, pero me parece que no estuvo escuchando la primera parte de la entrevista. Porque no, yo lo que estaba dije operando, que, estaba que, operando. Perfecto. Yo lo que dije que llegué al país, bajé del avión. Casualidad, sí. Yo bajé del avión y lo primero que hice fue pues venir aquí. O sea que no tuve forma de... No de, pasaste por la marcha. No, me hubiese gustado un montón. Un mogollón. Me hubiese gustado un mogollón. La verdad es que... ¿Qué? Un mogollón. ¿Qué es eso? Sería como un montón. Mogollón. Bueno, así como... Cosas que dicen en España, ¿no? Sí, pues... Bueno... Hubiese sido como una cosa así muy, muy, muy... Porque allá en España se da mucho, digamos. Esto en España en realidad es como... porque usted, digamos, no es solamente corrida de toros, en vestida de cuernos, ¿no? España es más allá de los toros. Escúcheme, sí, claro. Si está la... Si me permiten dos minutitos. La fita del tomate, me gustaría saber. Por eso yo. No entiendo eso. Déjeme hablar, por favor. Porque yo, sinceramente, estoy a punto de pedir un habeas corpus para que usted no me hable más. A ver, ya le voy a contar a este chavo. Le quiero decir algo. A este chaval, perdón. Le quiero decir algo. Soy el conductor del programa, así que. No por nada, ¿no? Pero. Junto con mi compañero Cristian, es como que bueno. A mí me gustó un poquito más. A mí la verdad que usted me parece muy lindo. Son las 8 de la noche. Mi amor prohibido. Hacemos una cosa, cortito le cuento mi amor prohibido. Bueno, a ver, cortito. Allá hay una ciudad de España que se hace una fiesta de los tomates, donde todos tienen tomates. No entiendo eso que se tiene. Espere un poquito, yo le voy a contar dos minutos. Hay otra fiesta muy popular en donde es la corrida de toros, en donde los toros pues se largan, claro, pero se largan de adentro del estadio y pues toda la gente va corriendo adelante. Claro, pero la gente va corriendo adelante y tiene que esquivar el toro. Claro, vosotros tenéis que esquivar los toros, porque si usted, digamos, si vosotros no esquivan los toros, pues te meten los cuernos. No es una actividad muy interesante. No, la verdad que no. Y además. Bueno, yo no sé por qué vosotros invitan a la gente. Se invitó Eugenio solo. Lucy entró, la verdad. Seguro, sí. Pero bueno, yo ese espectáculo macabro, la verdad es que no lo reivindico. Bien. Me parece una atrocidad. Eso con el amor prohibido, sí. Sí, porque en realidad me parece una atrocidad a partir de que yo en realidad una vez me enamoré de un toro. Bueno. Y ese fue mi amor prohibido, la verdad es que lo tengo que decir. Nos vamos a la música. Me encanta el público Gracias argentino. Gracias por haber venido, un placer. Yo la pero... verdad es que me encanta pero... que... Sí, una cosa muy seria para mí. Para mí es una cosa que me duele mucho en el alma. Bueno. Y pues yo boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, que te amo. Que se pone más linda cuando la está. Lo vamos a despedir con todo, con este tema del recuerdo, ¿no? El tema del recuerdo, Carlos Vives, Fruta Fresca. Así es. Todo bueno, el sábado vamos a poner un temita. Un temita del recuerdo, ¿no? Exactamente, es una nueva sesión. ¿Vuelve de vuelta a la parte de ella? Yo quiero, para. Operación y producción. Quiero saber, ¿de dónde salió este muchacho? Este español. Sí, la verdad, un personaje terrible. ¿Qué personaje? No, bueno, fue. Y sí, ¿qué? O sea, ahí, llegó subí, y. Subí. Bueno, ahí va. No, che, ¿de dónde salió? No sé, qué sé yo. Vino, tocó timbre, entró, no sé, la verdad que no sé quién abrió. Así que bueno, nada. Yo creí que Agustín lo abrió. Sí, para mí, sí, porque me ¿qué apellido? Sí, porque te señalaba y decía 35 apellidos, digamos, el apellido del señor, ¿cómo es? No sé. Sí. No, sí, la verdad que bueno, nada, bueno, llegamos al final. Che, pará, el apellido final, de no sé, ¿cuál? Eran como Bonardi. Cruz, algo así. 35 no, nombres. No, Bonardi, tenía que ver. Tenía 35 no, no nombres. Che, no, igual dijo. ¿Tu apellido cómo es? Tenía un asistente. ¿Mío? Para vecino. No. No, y no nombré a los dos. ¿Y el tuyo cómo es? Sí, no sé, la verdad sí, que el abuelo se llamaba igual que nosotros, no sé, no entiendo. Bajame la música. Alejandro. Sí. Y ya poneme la música del cierre, que ya sabe cuál es. ¿Cómo es tu apellido, Cristian? Leiva. Ahí ya tenemos. ¿Qué? Ya está. ¿Y Leiva qué? ¿Qué? Medio gallego, ¿qué iba a hacer? No, el, mío, bueno, ¿cómo es, que no? El mío es italiano, disculpame. Bueno. ¿Y Aranda? ¿Tu apellido? Aranda, es vasco. Vasco, ahí tenemos, ahí la. Me parece que es español, me parece que, claro, vasco. Ella español. La abrió la puerta. Claro, porque le tiene. Operadora. Entiendo no. Todo. Era gallego ese señor, no, pero era no hay conflicto, pero es lo mismo. Sí, pero decía mi asistente y nombraba para la parte de la operadora. Es medio... No, pero bueno, vasco está más cerca de España que lo que está Italia. Claro. Leiva, no sé qué es. Leiva es mi apellido y nada más. No, pero... Ahí tenemos otro, bueno. Bueno, para cerrar así vamos a recordar que mañana domingo a partir de las 12 del mediodía se va a hacer un campeonato que hacen Espacio de Jóvenes, así que para recaudar fondos para viajar al campamento de formación que se va a hacer en Rosario. Va a estar muy interesante. Muy interesante, muy ahí interesante. Vamos a estar seguro. Ojalá que el tiempo acompañe. Seguro, ¿no? Sí, seguro que sí. Así que bueno, y después, seguro que la fiesta que se va a hacer ahora al final del foro. Va a haber radio abierta también. Mañana, en el campeonato. Así que nada, bueno, nada, recordar eso. Vamos a animar un rato también. Vamos a animar un rato también. Claro, jóvenes, digo. Vamos a estar presente ahí en el campeonato que hacen los jóvenes. Trataremos de que se escuche por internet. Seguro, así que mañana a partir de las 12, no, tipo 2 de la tarde mejor. Perfecto. Bueno, así que nada, bueno, che, agradecemos a negro, vos tenés un amor prohibido, por favor, te toca decir la consigna, sí. Vamos, Luis. Mira, sí, estuve. ¿Tuvo? Para mí lo tiene, lo está teniendo en este momento. No, sí, tuve una guitarra que me quería comprar, pero bueno, no la pude comprar. Así que bueno, cagón. No sé, Cristian, qué cagón que yo. La verdad que si tuve, no me acuerdo. ¡Eso! Es un caballero no tiene memoria, ¿no? No, bueno, caballero no tiene memoria. Usted, señor, Leiva, ¿qué estoy escuchando al fondo? ¿Usted, señor Lenny? Dígame, ¿tuvo o no tuvo un amor prohibido? Ustedes dos acaban de utilizar las únicas dos excusas. Que bueno. Podía llegar a utilizar yo, ya la utilizaron ustedes. Bueno. O sea que no. Igual, no tengo excusa. Voy a tener que decir. Sí. Dígalo. Dígalo. Bueno. Se le complica, ¿no? Tuve un amor prohibido. Caramba. Pará, vamos de vuelta, pará, porque ahí está. Caramba. Ahí está, de vuelta. Tuve un amor prohibido. Dígalo. Estamos cerrando, así que sí, parece. Apúrese. Sí. Es mi momento. Saca el aire. Se le complica. Bueno, nada, agradecemos a todos que hayan escuchado a través del blog. Sí, por www.radiobachi.blogspot.com. Así que bueno. Yo era muy chico. Sí. mi madre me había puesto, ¿no? Sí, mi madre me había puesto el delantal para ir al jardín. Sí. Este, a ver cuánto queda. Perfecto. No, me... ¿Es muy largo? No, no es largo. No, mi, o sea, estamos... mi mamá me había puesto el delantal para ir al jardín. Ay, no, le recuerdo que ahora llega al otro programa, dale. Que viene ahora Tito con su programa para, de lo, rock. Lo tenemos al conductor Tito que va a venir ahora sí. Después de nosotros. Sí, hay que estar. ¿Tenés problema que nos pasemos un poquito? ¿Está todo bien si nos pasamos? No, no pasa nada. Bueno, ahí Tito nos está diciendo que no hay problema. ¿Cómo que no pasa nada? Bueno. Pero bueno, le vamos a usurpar el espacio a Tito, que viene con su programa de rock. Me dejó mi mamá, sí, yo la vi a la maestra de jardín por primera vez y dije, caramba. Mamita, es mi amor imposible y prohibido. Yo la verdad, era más prohibido que imposible. Sí. Después con los años me di cuenta que era imposible, porque en realidad crecí, tenía 16, 17, 18 años y ya la señorita... Una bastante grande, así que bueno, nos despedimos, señores y señores. Bueno, así que le agradecemos. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos mañana, tal vez. Con nosotros, nosotros, y jóvenes, vamos a hacer. Y capaz que salimos por internet, seguro. Seguro eso. Bueno, nada, agradecemos a Agustín que hayas venido y hayas hecho esa nota interesante. Cristian, muy bien, compañero en la locución. La tenemos en la operación, Ana Bela. Un saludo a Samantha, que está por ahí. Se pegó el faltazo. Se pegó el faltazo, bueno. Seguro. No importa. Así que bueno. La perdonamos porque está organizando, es parte de los organizadores de mañana, así que debe haber estado limpiando y ordenando y armando la cancha. Y seguro. Y va a haber ajedrez, volei, fútbol, los esperamos mañana. Espero que no llueva, pero igual tenemos el techito de la autopista, así que va a estar todo bien, ¿no? Bueno, bueno, agradecemos la visita del chino, el chino. ¿Y cómo está? ¿Cómo te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Buenísimo. ¿Te gustó o no le gustó? Bien, no, ahí, chino, qué grande. Bueno, nada, señor Lenny, le agradecemos su presencia. ¿Tiene algo para decir? De nada, no, porque vos sabés que me quedé mal. ¿Por no, qué? No, con el tema de mi señorita del jardín. Bueno, a todos nos pasa. Es un amor que no lo pude superar nunca. Pero bueno, ahí... La estoy buscando ahora por Facebook, pero no aparece. No aparece. Bueno. No, la busqué por institución, por... Nada, bueno. Bueno, si me estás escuchando, obviamente... Bueno, hacemos un llamado solidario, ¿no? Sí, ya es una cuestión de... en lista de emergencia ya está. Ya no es solidaridad porque la verdad es que... No sé, me voy a volver loco como dice la canción. Es eso, ¿no? Nada, bueno, estuvimos... Muy linda la consigna de hoy igual, Tuvimos, bueno, un poco bueno lo que pasó en la semana... con respecto bueno al fatídico hecho, ¿no? ¿Se dice así? Sí. Lamentable. Estuvimos hablando un poco del foro. Estuvimos haciendo barrio. Estuvimos un poco de música. Estuvimos hablando de todo un poco. De todo. Ganó River, ¿no? Sí. Creo que 4-1, ¿no? 4-1. ¿Cuál fue la muerte prohibida de Anabela? ¡Opa! No me acuerdo. No podemos ir. No nos podemos ir. Nos faltan 40 segundos, dale. Tito. No. A ver. Amor prohibido de Anabela Aranda. Bueno, nada. ¿Cerramos o no cerramos? Cerramos, sí, pero bueno, nada. El amor prohibido habrá sido prohibido y nada, no se puede decir. Listo, bueno. Nos vemos el sábado que viene. Chao. De la previa. Esto ha sido todo por hoy. ¡Chao! Para disimular, mordí un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa. Devolvéle un guito su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. De mandibulear, termina con la pavada. Devolvé la bolsa.